Marcos 11, 27 hasta el 12, 12. ¿12, 12? 12, 12. La palabra dice así. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió, respondiéndoles dijo, os haré yo también una pregunta. Respóndanme y yo diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron, Jesús, no sabemos. Entonces respondió Jesús y les dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, le cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiera de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándolo le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volviendo a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron y otros muchos golpearon y unos matando y a otros. Matando a otros. Pero por último, teniendo un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su fruto a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Recuerden, aparentemente en las Biblias viene separado, a 11-12, pero recuerden que era un escrito corrido. Lo primero que podemos ver es que los fariseos le preguntan con qué autoridad hace estas cosas. ¿Por qué le preguntaron eso? Ustedes pueden leer unos versículos antes, que Jesús echó fuera a los que vendían cosas en el templo, ¿ah? Los echa afuera e incluso les dice, mi casa es casa de oración, y ustedes la han vuelto casa de ladrones. Ellos enojados porque tenían, fíjense, o sea, para entrar en el contexto de lo que está pasando, ¿ah? Ellos enojados porque recibían un dinero, ¿sí me explico? Ellos recibían ciertas ganancias de lo que vendían. ¿Por qué? Porque si alguien llevaba un cordero, los que revisaban los animales, no faltaba que defecto le encontraran y decían, este no pasa. Pero aquí tenemos otro, aunque el otro cordero estuviera más delgado, más feo, pero eran los que ellos ya tenían ahí, su criadero se podría decir, para venderlos. No importaba la calidad. Entonces decía, pues danos este cordero y te dejamos este, que este sí pasa. Pero pues tienes que pagar la diferencia, porque este es un cordero especial que sí puede pasar. Entonces aún así tenían que pagar. Entonces muchos para evitarse ese tipo de cosas ya iban directamente y compraban. Compraban a los animales porque de todas formas se los vendían. ¿Sí me explico? Ahora, Ellos enojados llegan y le dicen, oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Cuando, como ejemplo, cuando Martín Lutero, empezó a entender la escritura, el Papa en turno, el Papa Pío, le manda a hablar, ¿verdad? Y le dice, mira, arrepiéntete, está haciendo mal, te damos un buen hueso aquí. Y él dice, si ustedes me comprueban con la Biblia que lo que yo estoy diciendo está mal, me arrepiento. Pero si no me lo puedes comprobar, como no me lo puedes comprobar, no me voy a arrepentir. Si se dan cuenta, es una historia similar. ¿Por qué? Porque el Papa Pío estaba perdiendo intereses de lo que se hacía llamar la iglesia. ¿Sí me explico? Es una cosa similar. ¿Por qué? Porque estos siervos o estos fariseos o este papa en turno, no estaba confrontando a Lutero en sí, sino lo que Lutero creía, que era que la salvación no es por obras, sino por gracia. Estos hombres estaban contendiendo con el Señor porque todo esto llevaba muchos años, esta vendimia, ¿sí? ¿Y cómo confrontaron al Señor? No tanto que hayan confrontado el hecho en sí, sino estaban confrontando que la verdad de la Escritura, que su casa será llamada casa de oración y no cueva de ladrones, era lo que a ellos les había pegado. ¿Sí me explico? Si él hubiera llegado a otro lugar, ¿sí me explico? Quizás con algunos ladrones, con algunas mujeres de la vida galante, y hubiera hecho algo, apedreado a alguna de ellas, no lo hubieran acusado, porque quizás no tenían intereses. Pero fueron los intereses de las personas los que movieron a confrontar al Señor Jesús. Vamos a la actualidad. Muchas iglesias hoy están siendo confrontadas de la misma manera. ¿Cómo? Cuando las personas empiezan a tener intereses sobre la obra de Dios. ¿Cómo qué tipo de intereses empiezan a tener las iglesias hoy en día sobre la obra de Dios? Muchas iglesias hoy se han convertido precisamente en cueva de ladrones y no en casa de oración. ¿Por qué? Porque son palabras muy duras. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay vendimias. ¿Sí me explico? Hay iglesias evangélicas que te dicen, ¿te quieres casar? La boda te cuesta tanto y tienes que adornar aquí. Eso también lo veíamos en la iglesia tradicional. ¿Te quieres bautizar? El bautismo te cuesta tanto. Pero es para apoyo. Pero al fin, ¿cuál apoyo? Si da de gracia lo que has recibido de gracia. Algunas iglesias ya venden el bautismo. Y aún hoy en día se da un caso especial, que hay un grupo que te dice, si quieres tomar los primeros asientos, te cuesta tanto por sentarte en las primeras filas. ¿Por qué es todo esto? Porque es negocio. Han puesto el dinero por su Dios, precisamente. Y estos hombres confrontan a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús le responde con una pregunta. Pero le respondió la pregunta. Estudié varios puntos, varias predicaciones. Estudié algunas contextos bíblicos y algunas historias sobre el tema. Dentro de ellas escuché una parábola de un judío que era un artesano. Y le dice el judío, está vendiendo sus artesanías. Y llega una mujer y le pregunta a la mujer, ay, qué bonitas están sus obras. ¿Usted es el artesano? Sí, yo soy el artesano. Ah, qué bonitas están sus obras. Oiga, ¿cuál es su artesanía favorita? Y el artesano le responde, ¿usted es madre? Y la mujer dice, ¿esto qué tiene que ver con las artesanías? O sea, nada que ver, se está saliendo del tema, pero bueno, le voy a responder, pues sí, soy madre. Y luego le pregunta, ¿tiene hijos? Y le pregunta, la mujer sigue con lo mismo, y dice, está desviando, o sea, ¿qué tiene que ver si soy madre y tengo hijos con sus artesanías? Pues sí, sí tengo hijos. Y el artesano le responde, ¿cuál es su preferido? ¿Me explico? Y la mujer entiende y dice, ah, pues todas sus artesanías son sus preferidas. Es lo que Jesús responde con esta pregunta. Era una forma que los judíos tenían, y aún muchos tienen, de responder con otra pregunta. ¿Sí me explico? Para que alguien fuera llamado rabí, tenía que haber sido ungido por otro, por otra persona de reconocida, se podría decir. ¿Sí me explico? No como ahora que muchos pastores se levantan sin haber sido ungidos, sin haber orado por ellos, incluso aún sin tener el llamamiento, se levantan de la nada y ya soy pastor porque tengo cierto conocimiento. Y yo ya tengo conocimiento y pues yo ya soy pastor, sin haber recibido el llamamiento pastoral. Y quizás pueda saber más que un pastor, pero si no tiene el llamamiento pastoral, no es pastor. Y eso lo pide Dios. Así es, y Jesús le... Así es, Jesús lo responde, aquí lo responde. ¿Cómo lo respondió? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús les dice, o sea, del cielo y de la tierra te voy a responder. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Jesús fue ungido por Juan el Bautista. Entonces, la autoridad delante de los hombres para ser ungido, para que fuera respetado como rabí o como maestro, tenía que haber sido ungido. Entonces les pregunta, a ver, ¿por el bautismo de Juan de quién era? ¿Qué les está diciendo ahí? ¿Por quién fue ungido delante de los hombres? ¿Por quién? Por un hombre. ¿Pero cuál hombre? Juan el Bautista. Sí me explico, sí le respondió. No como ellos querían un hombre tajante, pero sí le respondió. Así es, aquí nos enseña un poquito de sabiduría incluso para responder algunas preguntas nosotros, ¿no? Y ellos discutían entre sí en voz baja, quizás peleando entre sí, ¿ah? No, pues si decimos que sí era del cielo, pues pero es que mira, se va a enojar la gente, sí. Pero murmullaban, si discutían entre sí. Jesús, conociendo sus corazones, les dice, si ustedes no me responden, yo no les voy a responder. Pero sí le respondió. ¿Sí me explico? Quiere decir que ellos todavía no comprendieron que para Dios no había nada oculto. Así es. Para Dios no hay nada oculto. Jesús le responde. Y aquí muchas veces, en las oraciones nosotros queremos que Dios nos responda con algo en específico. ¿Sí? Pero Jesús responde con sabiduría, o Dios responde con sabiduría, ¿sí? ¿Qué más? Se puede decir que es la introducción, pero vamos a entrar al punto en sí, que es la viña. ¿Qué es la viña? ¿Qué simboliza la viña? No, precisamente. Cuando les dice una viña, había una viña... Los fariseos comprendían directamente que estaba hablando del pueblo de Israel. Isaías 5, del 1 al 7, habla eso, pero precisamente el 7 lo dice específicamente. Porque si leemos lo otro, igual que podría quedar en parábola y decir muchas cosas. Pero el versículo 7 concluye diciendo cuál es la viña. Si alguien gusta leerlo. Ah, nada más el 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y aquí clamor. Hasta ahí. ¿Cuál es la viña? El pueblo de Israel. Muchos podrán decir, bueno, entonces nosotros quedamos fuera de esa viña hoy actualmente, porque está hablando del pueblo de Israel. Muchos podrían decir, es que esa viña no somos nosotros. Pero también en otras partes en la escritura dice que Israel, o el verdadero judío, no es el que es, lo es en el exterior, sino el que lo es, ¿qué? En el corazón. Que ya no hay más dos pueblos, sino uno solo. ¿Sí? Que ya no hay judío ni griego, siervo y escita, hombre o mujer. Que delante de Dios todos son iguales. ¿Qué está diciendo aquí? Que el pueblo de Israel, o el verdadero pueblo de Israel, son aquellos en los cuales Dios les ha llamado desde el principio de la eternidad. Vamos a poner algunos ejemplos. El esposo, no recuerdo el nombre, pero el esposo de Jezabel, ¿qué era? Era judío. ¿Sí me explico? Pero a él la Biblia no lo toma como israelita o como salvo, ¿me explico? ¿Quién más? ¿Quién más recuerdan ustedes que haya sido del pueblo de Israel, pero que a legua se nota que Dios no lo salvó? Podría ser, pero aquí hay un conflicto quizás de intereses. ¿Qué otro nombre? Recuérdenme. ¿Recuerdan a Josué? Josué gana una guerra, un hombre toma unas pertenencias, las esconde y todo el pueblo perece. Y lo manda a matar a él y a toda su familia. Aquí es otro israelita que no, ¿qué? Que a legua se nota que no fue salvado. Un ejemplo muy claro, a Judas Iscariote era un judío de linaje. Un israelita totalmente a leguas. Pero él no fue salvado. Así es, fue el que lo entregó. Entonces, la viña del Señor son aquellos por los cuales los siervos tienen que trabajar. Pero en ocasiones el siervo se apasiona mucho y hace propio la viña del Señor. En otra parte, todos tenemos una viña. ¿Qué clase de viña tenemos nosotros? El pueblo de Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos nosotros una viña? ¿Nuestros hijos podrán ser una viña? ¿Algo en lo cual nosotros trabajamos? ¿Que nosotros amamos? ¿Qué más podríamos tomar como viña? Nuestros padres, nuestros amigos, nuestro trabajo. Pues eso es lo que tienes que trabajar, ¿no? Una viña. Así es, algo en lo que trabajas. Es una viña, ajá. Pero, los fariseos no están muy lejos de nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que limpiar, pulir y entregárselo a Dios. Porque es la viña del Señor. Todo lo que nosotros hacemos, hacerlo como para el Señor. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos en esa posición de esos labradores malvados? Tenemos nuestros hijos, trabajamos para nuestros hijos, amamos a nuestros hijos, pero cuando Dios nos pide, quizás la vida podría ser la vida de alguno de nuestros hijos, como los siervos malvados, podemos ofender a Dios. ¿Me explico? Y quizás quiera llegar alguien a darnos aliento y podemos ofenderle. O el trabajo. Cuando nosotros nos apasionamos por el trabajo, cuando amamos nuestro trabajo, cuando hacemos lo que queremos por nuestro trabajo, pero el Señor nos dice, el trabajo yo te lo di para que tú tengas algún beneficio. Pero tanto es así que le damos prioridad al trabajo. Y los domingos, por ejemplo, dejamos de hacer nuestras actividades de vida como iglesia porque amamos mucho la viña. ¿Me explico? Y aquí estamos una vez más golpeando, matando a aquel que nos ha mandado a trabajar, aquel que nos ha dado esa viña. Entonces debemos tener cuidado y no ser fariseos, decir, pues yo amo a Dios. Yo realmente amo a Dios, porque los fariseos eso decían. Exactamente, toda la gente dice que ama a Dios, pero ¿qué diferencia hay de los que lo dicen a los que lo aman? ¿Qué diferencia hay unos a otros? Sus vidas. Hay algo que se llama fruto. Los frutos, así es. Si ustedes compran un árbol chiquito de peras, un árbol chiquito, si lo identifican cuando es un árbol pequeñito, yo en lo personal no. Puede ser de cualquier cosa menos de peras. Así es. Solamente que le den la fruta. Hay árboles que ya hasta que les ves la fruta dices, este árbol es de esto, este árbol es de O esto. cuando crecen, huelen ya. Así es. Pero un árbol que están haciendo, ¿ustedes pueden identificar de qué es? No, no, Yo no creo se que identifica. ya, que supo que era, porque hay veces que ni sabes, te Así regalan y ni es. sabes qué es. Así es. Dices, a ver qué es o a ver qué da. A ver qué da, a ver qué es. ¿Sí me explico? Pero ya sabemos lo que es cuando qué. Cuando da fruto. Nosotros podemos decir, es que es un naranjo. Y todo el tiempo pensar que es un naranjo y nos sugestionamos y en nuestra cabeza pensamos que es un naranjo. Y pues, hasta que vemos la pera decimos, ah, chis, pues esta naranja está muy rara. O la naranja y la O fue mandarina o fue toronja, pero ¿Sí me explico? Entonces, hasta que vemos el fruto. ¿Sabemos qué tipo de árbol es? Así aquí mismo. Así aquí mismo. ¿Cómo sabemos? Mucha gente dice que es un buen labrador, que son buenos siervos de Dios. Pero hasta que vemos los frutos o el fruto del Espíritu Santo, ¿sabemos qué clase de cristiano es? Exactamente, sencillamente, si sí es cristiano, si sí es un árbol de naranja, o siempre fue un árbol de pera. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos labradores malvados en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran israelitas. Y ellos están hablando de los fariseos y lo entendieron. Mas sin embargo, en las iglesias muchos siguen trabajando para sus propios beneficios. La iglesia tradicional trabajaba para sus beneficios. Siempre existió la iglesia cristiana. Ustedes pueden verlo, siempre ha existido esa línea. Y entonces, ¿por qué viene la famosa reforma? Muchos dicen, ¿dónde estaba tu iglesia antes de Lutero? Ustedes salieron del catolicismo. No es verdad. Si ustedes estudian la historia, siempre hubo hombres que estaban en contra de esa creencia. Hombres perseguidos, muertos, asesinados. Y aún dentro de la reforma hubo hombres que se desviaron. No, que se desviaron por religión. ¿De quiénes estoy hablando? De la reforma. Podemos hablar de Wesley, perdón, Wesley, no podemos hablar de Lutero, de Calvino, de John Knox, de muchos. ¿Sí me explico? ¿Quiénes en la reforma, dentro de ese tiempo de la reforma, siendo cristianos, se desviaron y empezaron a trabajar para su propia viña y fueron labradores malvados? Los Hanna Bautista. ¿Quiénes eran los Hanna Bautista? ¿A aquí se dividió en dos ramas los Juana Bautista, ¿sí? Unos Juana Bautista muy pacíficos, muy tranquilos, cero problemas, cero rebeliones. Y esos, curiosamente, esos Juana Bautista hasta el día de hoy existen. Esos tipos de Juana Bautista hasta el día de hoy existen. No se mezclan con nadie, a ver, ustedes me van a decir, no se mezclan con nadie. Intentan no meter cosas nuevas de los 1800 por miedo a corromper la obra de Dios. ¿A qué les recuerdo esto? Los menonitas. Los menonitas son Juana Bautista. Juana es como decir Juana Cristo. Han es anti. O Ana Bautistas, para mejor expresión, Ana Bautistas, ¿qué son los Ana Bautistas? Contra el bautismo, pero no era contra el bautismo en sí, sino contra el bautismo de infantes. ¿Me explico? Sí. Y aquí es algo que revolucionó, porque realmente es algo en lo personal que yo creo que es más correcto, que debemos bautizarnos de grandes. Por eso digo, dentro de lo bueno que hicieron este grupo, porque a un Calvino, a un Lutero, bautizaban infantes. Pero ellos revolucionan esto y dicen, a ver, vamos a las escrituras, vamos a ver qué hizo Juan el Bautista, vamos a ver qué hizo Cristo y ser imitadores de Cristo. Bautista no se bautizó de niños, sino se bautizó de grande. Y no hay una concordancia entre el pacto abrámico o la circuncisión con el bautismo de infantes. Para los que no sepan, la iglesia reformada en algún grupo, algún núcleo, quieren creer que el bautismo de infantes es el pacto abrámico de la circuncisión. Para nota histórica, pero bueno, los anabautistas son también un grupo, no todos, quiero hacer el hincapié, un grupo, no todos los anabautistas estaban igual que estos labradores. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a meterse en la política. Tan es así que en Cambridge, si no mal recuerdo, hubo dos líderes anabautistas que encerraron el pueblo y tenían tanto así que querían gobernar, que empezaron a matar a personas por no bautizarse de adultos. Y empezaron a imponer y decir, si estás con el gobierno, te tienes que bautizar otra vez. Y si no, mueres. Así es. ¿Por qué es esto? Porque se desvían. Porque quieren hacer de este mundo su viña. Pero es que ellos nomás quieren ser imitadores de Cristo, pero no los llevan en el corazón. Así es. Son exactamente, quieren ser imitadores, pero no los llevan dentro, como dice la hermana Patty. Y aquí es algo muy curioso, porque muchos, aún incluso, se pueden vestir de piedad, pero son labradores malvados. Muchas iglesias, y debemos entenderlo, están en esta posición. Están en esta posición. Y Dios tenga misericordia de ellos, pero muchos trabajan para sí. Otra expresión que dice que son labradores o son nada más trabajadores, que viene el lobo y se echan a correr. Un negocio. Así es. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Y dice que uno, voy a empezar en el 12:4, volviendo a enviar a otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Aquí está hablando el Señor Jesús, para que ellos comprendieran, estaba hablando de los profetas. Jesús está hablando de los profetas. Yo envié a mis profetas y a unos hirieron, a otros avergonzaron, a otros mataron. Para entender un poquito más o menos el contexto en el cual los fariseos entendían, voy a hablar un poquito también de Jeremías. A Jeremías lo humillaron. A Jeremías lo golpearon. ¿Qué otro podemos tomar, por ejemplo, de los profetas? Hay varios en la historia que fueron humillados, que fueron afrentados. Y viene a mi memoria Jeremías porque quizás fue el que aparentemente menos resultados tuvo. Hay quienes dicen que ni un convertido, yo le veo por lo menos 3 convertidos, ¿sí? El eunuco y Baruco. Siempre se ve que estuvieron con él. Siempre se ve que le ayudaron y siempre se ve que creían en las palabras de Jeremías. Aún incluso hay quienes dicen que ninguno, pero bueno, mi punto de vista es este, ¿ah? Mas sin embargo, le humillaban grandemente, le echaron en un, ¿qué? En una cisterna, ¿sí? Cuando nosotros somos siervos de Dios, esto sigue aconteciendo. O sea, es algo pasado, pero es algo que hoy en día sigue aconteciendo. ¿Qué pasa cuando un cristiano quiere ser genuino cristiano, cuando empieza a ser transformado? Los mayores enemigos son los mismos que se hacen llamar cristianos. ¿Sí me explico? Empiezan muchos a ver sus viñas. Muchas iglesias, llega un buen músico, un buen cantante, y le empiezan a poner zancadillas, por miedo a que les quiten su ministerio. Hay pastores, cuando alguien ven que tiene potencial de predicador, no estoy diciendo de pastor, de predicador, tal es su inseguridad, tal es que tanto ha trabajado en esa viña, que le pone zancadillas. ¿Por qué? Por miedo a que le quite su puesto. ¿Por qué la iglesia tradicional atacó tanto a Lutero? No le interesaba la obra de Cristo, ni que el evangelio fuera predicado, ni que fueran corregidos en sus errores. Igual nosotros debemos ser susceptibles en este tiempo a nuestros propios errores. ¿Por qué? Porque si no caeríamos en esa vida cotidiana, ¿me explico? Y caer en esa iglesia tradicional. Hoy en día se dicen que son cristianos, pero siguen viviendo con ese mismo enfoque de hace tantos años. Y aquí se hace lo que el pastor dice. ¿Sí me explico? Y aquí las cosas son así. Y si tú no estás conmigo, estás contra mí. Es lo mismo que sucedió hace muchos años y es lo mismo que hoy sucede en muchas iglesias. ¿Por qué es esto? Porque siguen siendo labradores malvados, siguen siendo fariseos, conocen muchas cosas. Pero la verdad de Cristo, la cruz y su evangelio les es cegado. No pueden ver la luz del evangelio. Tienen conocimiento de la Biblia, pero no tienen conocimiento de Cristo. Decía la hermana, muchos le imitan, pero no le tienen en el corazón. Muchos imitan la vida cristiana, pero en su corazón, en su mente, lo hacen por un interés propio, por salir en la foto, por verse bien, pero no está Cristo brillando, guiando, instruyendo en su corazón. 12:7 dice: mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. ¿De qué está hablando aquí precisamente? Está profetizando Jesús lo que había de acontecer. Aquí hay un dato muy curioso que pude ver con algunos con algunos datos, que el 8 dice: y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué entendía el pueblo de Israel que era la viña? Israel, el pueblo de Israel. Ajá. Y dice que le mataron, no, que le sacaron y le mataron. ¿Qué hicieron con Jesús? ¿Dónde lo mataron? Afuera de la ciudad. ¿Me explico? Algunas concordancias, algunos estudios dicen que precisamente Jesús está profetizando que le iban a crucificar. Aquí es una profecía, porque le, dicen los estudiosos que le sacaron de la ciudad de Israel y lo mataron. Muchos viven en su entorno religioso, pero cuando salen de su entorno religioso, al salir, matan la obra de Cristo. Ajá. El 9. ¿Y qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Desgraciadamente, muchas personas siguen creyendo que Israel es un pueblo predilecto de Dios, porque Dios no puede romper sus promesas, porque Dios no puede contradecirse, porque Dios es un Dios fiel y justo. Y es verdad. Mas, sin embargo, el Señor Jesús, o más bien, mejor dicho, más bien el Padre, nunca les prometió tener vida eterna. Les prometió un bien económico, les prometió que estaría con ellos siempre, hablando siempre en la tierra, les prometió que los iba a cuidar, y eso lo seguimos viendo. Que iban a tener victoria, y eso, la verdad, lo seguimos viendo. Y es algo que el pueblo, si no, bueno, no sé si el pueblo quiera adoptar. Así es, muchos quieren adoptar eso. Lo relacionan con la salvación. Así es, lo relacionan con la salvación. Pero la vida eterna no fue prometida sino hasta que Jesús vino y dijo: yo soy la vida eterna. Quien por mí entrare, vivirá. Sí, y quieren tener, por ejemplo, aman este mundo, se ven porque quieren tener victoria en este mundo. Así es. Y muchos relacionan que Israel tiene un lugar predilecto, y no toques Israel y no hables mal de Israel. Y no, no lo podemos tocar ni hablar mal de él, porque debemos amarle. Jesús le amó. ¿Me explico? Como a todos los demás. No son más que nosotros. De hecho, suena mal, pero muchos israelitas son menos que nosotros delante de Dios. ¿Por qué digo que son menos? Porque no conocen a Cristo. Aquí vivirán en victoria y tendrán buena economía y serán victoriosos. Y Dios les protegerá de todo mal y él será contra sus enemigos. Mas, sin embargo, como hijos, no es así. Así, nosotros al ser adoptados somos hijos de Dios. Pero la palabra en adopción que menciona la Escritura, que debemos de entender, que es una palabra que quiere decir que hemos sido como alumbrados, o hemos entendido, porque somos hijos de Dios, porque desde el principio de los tiempos Dios escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Y al decir adopción quiere decir porque entendemos que somos cristianos. ¿Me explico? Pero siempre hemos sido su pueblo. Siempre hemos estado dentro del corazón de Dios, de sus planes. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Por el pleno afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? Por el puro afecto de su voluntad. No que lo mereciéramos, quiero que entendamos esto. No que lo mereciéramos, no que seamos más que ellos, sino que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y al decir que somos más, es que tenemos a Cristo en nuestras vidas, y Él es el que hace la diferencia, no nosotros. Cuidado aquí, en vanagloriarnos y decir: no, ahora yo soy el nuevo israelita, porque la palabra de... No. Dios no tiene juniors, Dios tiene hijos humildes, hijos que alumbran a Cristo en su corazón. El pueblo de Israel no es un pueblo diferente a cualquier otro pueblo. Dios lo cuida, lo protege, sí, pero como vida eterna, como salvación, solamente y exclusivamente el pueblo cristiano será salvado. No hay muchos dioses, hay un solo Dios verdadero. No hay muchos caminos, no todos los caminos llevan a Jesús. Hay un solo camino que lleva al Padre y este camino se llama Cristo Jesús. Hay una sola puerta que lleva a la vida eterna y esta puerta se llama Jesús. Es por ello que como cristianos debemos tener mucho cuidado en el ecumenismo. ¿Sí? Debemos tener cuidado en decir, bueno, tú crees en Alá, tú crees en Buda, tú crees en Krishna, tú crees en los pentafalianos. ¿En quién? En María, tú crees en Maradona, tú crees en lo que quieras creer y todos vamos al cielo. No. Única y exclusivamente Cristo va a entrar. Y los que vayan tras de él. Solamente los que vayan tras de él. Cristo entra y solamente los que vayamos tras de él o con él o que le sigamos o que seamos fieles a él, a los que él nos ha tomado, entraremos. Porque si tú no entras atrás de Cristo, si no entras por Cristo, si no entras en Cristo y si no entras con Cristo, estás destituido de la gloria de Dios. ¿Y por qué digo tras de Cristo? Porque al entrar delante del Padre, Dios no nos va a ver a nosotros. Dios va a ver a su Hijo amado. Y por eso vamos a entrar. Porque Dios no nos va a ver a nosotros. Va a ver a su Hijo amado, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, lo que Él derramó, que es su sangre preciosa por el perdón de nuestros pecados. Por eso es que nosotros vamos a entrar. Y nosotros al entrar a la vida eterna, Dios no va a ver nuestros pecados. ¿Cómo es esto posible? Porque Cristo ya los pagó. Dios ya no va a ver nuestros pecados. Aquí en este mundo seguimos pecando. Pero aquí en este mundo tendremos las consecuencias de nuestro pecado. Eso es un hecho. Pero Dios ya nos perdonó. Delante del Padre no lo vamos a ver. Doy un ejemplo para expresar esta porción bíblica. Una mamá ve a su hijo robar dinero. La mamá le pega al niño, lo corrige, le da sus buenas nalgadas. Pero cuando el papá entra, la mamá ya corrigió al hijo. Cuando el papá entra, ya la mamá ni siquiera le comenta lo que el niño hizo. Simplemente el niño llega, abraza al padre y no pasa nada. Es un ejemplo para que entendamos. Aquí en este mundo, Dios, Cristo nos va a corregir. Pero tenemos entrada al cielo. Porque Él ya pagó por nosotros. Para mejor especificación, un niño roba el dinero de una tienda. La mamá recupera ese dinero, le paga al tendero. Señor, mi hijo se robó unas palomitas, aquí está el precio de las palomitas. Jesús pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario y murió por nosotros. Pero no solamente eso. La mamá llega a su casa y corrige al hijo. Jesús nos corrige, Dios nos corrige. Y es por eso que a veces pasamos ciertas cosas. ¿Y cuándo es el día del juicio? El día del juicio es un misterio. No hay una fecha específica. Pero eso es antes de que... Pues es, aquí hay varias partes, sería un poquito de desviarnos, pero por ejemplo el día del juicio hay quienes dicen que es cuando Jesús viene, pasan muchas cosas, otros dicen que la iglesia pasa por la tribulación y la iglesia estamos precisamente en los 1000 años, hay varios puntos y sería hacer otra serie para poder entender el... Pero el tema. Pero regresando a la viña, regresando a lo que hacemos, ¿va? Ya sí hay muchas personas que tienen a Israel como lo máximo, como la viña. No, la viña del Señor son aquellos por los cuales Cristo murió. Aquellos que han sido lavados y comprados a precio de sangre. Y ojo con tocar a alguien de la viña. Porque dice la Escritura que aquellos que hicieron cosas con la viña del Señor, ¿qué pasó? Que no quisieron soltar la viña del Señor, sino que la hicieron propia. Dice que van a pasar, ¿qué? Dice el 10. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Aquellos que hacen propia la viña, Dios los va a destruir y no son del pueblo de Dios. ¿Sí? Aunque estamos en el libro de Marcos, hay una porción que Marcos no toma, pero que Lucas y Mateo sí. Pueden leerlo en Lucas 20, del 9 al 18, o Mateo 21, 44 en adelante. Mateo 21, o Lucas 9 al 18. Y la voy a leer, la porción en Mateo. Dice así, 21, 44. Ustedes pueden leerlo del 33 al 46, es la misma porción. Es la misma parábola de los labradores malvados. Pero Marcos, por alguna razón no lo toca, pero yo sí quiero hacer hincapié en esta porción. Dice así, y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien le cayera le desmenuzará. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicar las dos porciones o los dos concordancias que existen respecto al tema. Ajá. Ustedes decidan cuál es la más correcta. Yo voy a decir cuál creo que es la más correcta, pero voy a explicar las dos porciones. Por un lado, los estudiosos dicen que, respecto a lo que está hablando, dicen que está hablando de la ira de Dios en todo su esplendor. Aquellos que arremetan contra Cristo, los que cayeran sobre Cristo, serán quebrantados. Y también los que Cristo caiga sobre ellos, serán desmenuzados. Esa es una porción. Pero, dice así, el 43 dice, pero tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. 43, y el 44 dice, y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado. Vamos a estudiar eso. Di la porción que muchos dicen, que de hecho la mayoría está en esta porción, pero hay un grupo que también cree esta otra parte, que dicen que los que caemos en Cristo somos quebrantados. Y lo relacionan con el 43. ¿Por qué? Porque Dios da su fruto, su viña, a otras personas, a otros labradores que somos nosotros. Ahora, ¿cuál es la viña del Señor? La iglesia es la viña del Señor. ¿Me explico? Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando caemos nosotros en las manos de Cristo, somos quebrantados. Nuestros pecados son alumbrados. Y vemos la impureza que tenemos. Y es necesario que cuando una viña tiene características adversas para que el fruto crezca, la viña tiene que ser ¿qué? Limpiada. Cuando un lugar no es correcto para habitar, ese lugar tiene que ser limpiado, renovado. Si una casa se está pudriendo en sus cimientos, la casa tiene que ser destruida. ¿Pero para qué? Para que se edifique una casa nueva. Esa porción muchos lo dicen, que cuando nosotros caemos en Cristo somos quebrantados, para relacionarlo, porque dice que llevaremos su fruto. Y el fruto al cual se refiere es el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, un fruto con muchas características, con muchas vitaminas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Su fruto. ¿Qué características tiene una naranja? Es conocida porque tiene vitamina C. Su fruto más fuerte. Pero no solo tiene vitamina C. Tiene otras características. Tiene otras propiedades, otros nutrientes. ¿Sí me explico? La manzana también tiene vitamina C, pero no su fruto, no su característica principal. Ajá. Ah, el limón tiene, pero no es, el C sí es la característica, pero tiene más vitaminas. El fruto es el Espíritu Santo. En sí el Espíritu Santo es el fruto que da el cristiano. El Espíritu Santo es el fruto que da el cristiano, pero con las diferentes vitaminas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero una naranja, si no tiene todas las vitaminas que corresponden, no es naranja. Podrá ser un fruto extraño, pero si no tiene todas las proporciones que caracterizan una naranja, no es naranja. ¿Sí me explico o no? Si a una naranja le quitan la vitamina C, ¿qué es? ¿Será naranja? Pues no es naranja. No tiene naranja. Si la naranja tiene la vitamina C. Exactamente, la naranja tiene la vitamina C. Es algún químico extraño que nos puede causar daño. ¿Sí me explico? Si le quita las vitaminas de el fruto, no es el fruto. Dice, y 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ya no está hablando de la viña, está hablando del reino. Y está hablando del fruto de él. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Está hablando de la vida cristiana en sí. ¿Qué más? Dice el 44, dice: y sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Jesús pagó el precio de nuestra salvación. Por decirlo de alguna expresión, Jesús sufrió el infierno que nosotros merecíamos. Jesús murió para que la ira del Padre no cayera sobre nosotros. Ciertamente nos quebranta, y no nos quebranta para destruirnos, sino para renovarnos, para transformarnos, pero no para desmenuzarnos. Otra porción de los escritores, de los eruditos, dicen que las dos porciones hablan de esta parte en sí. No son dos diferentes, sino una sola. Y dicen que la ira de Dios caerá sobre los impíos. y pagarán el precio de sus acciones. Y lo más triste es que mientras más conocimiento alguien tiene, más padecerá en el infierno. El infierno tiene ciertos niveles, no sé cómo expresarlo, pero tiene niveles de sufrimiento. Así lo expresa la Escritura, dice que a lo más profundo, a lo más oscuro, donde la llama es más fuerte, alguna de las expresiones bíblicas. Amados, Jesús murió por nosotros. Debemos comprender esto, mirar a la cruz. Es suficiente y debería ser suficiente para nosotros el solo cerrar nuestros ojos y mirar a nuestro Padre crucificado, pagando para que nosotros no suframos la ira de Dios. Porque no, los hijos de Dios no son labradores malvados. Pero si tú estás actuando de mala voluntad, si estás actuando por tus propios beneficios, en alguna parte de tu vida, entrégasela a Dios. Si Dios no está en algunos de tus planes, entrégaselos a Dios. Por otro lado, aquellos que jueguen a ser cristianos, que en su corazón y en su mente sabe que no lo son, van a pagar las consecuencias. Mas sin embargo, podremos quizás aún incluso tener en ocasiones dudas, porque ¿quién no ha pecado? Podemos tener dudas. Aún los más reconocidos en la historia tuvieron dudas. Spurgeon, que peleaba la salvación y decía que éramos salvos solamente por gracia, aún él mismo tuvo que cortar muchas veces su tiempo de predicación para aislarse y estar en oración. Porque tenía dudas. Porque es algo en lo cual estamos. La tentación siempre va a estar constante, constante, constante, constante. Mas sin embargo, Cristo murió por nosotros. Eso es más que suficiente. No es por lo que hacemos, es por lo que Él hizo. ¿Quién de nosotros, para entender poquito esto, quién de nosotros tuvo la fuerza de voluntad para nacer? Aún incluso ni siquiera cuando salimos tuvimos esa fuerza. Fue algo que concuerda y nacemos. Pero en cierta manera la mamá es la que se esfuerza, es la que sufre por dar a luz. Cristo Jesús es el que se esforzó, es el que sufrió para que nosotros tuviéramos vida eterna. No hicimos nada para nacer, nada. Ni siquiera teníamos razón. Las cosas se dieron solas. Ninguno de nosotros se acomodó, aquellos que fueron de parto natural, ninguno de nosotros se acomodó porque, ay, ya voy a nacer, voy a buscar esta posición, porque esta posición es la adecuada. No, fue algo natural. Dios así, algo natural nos da la vida eterna. Podemos cometer muchos errores, pero Él y solamente Él nos da la vida eterna. No sé si haya alguna duda, comentario sobre este tema. Ya después aclaramos las demás dudas, ¿verdad? Conforme vayamos creciendo. Pero vamos a sobre este tema. ¿Tienen alguna duda sobre este pasaje, sobre la viña, sobre los labradores malvados? Si tú crees o tienes dudas en qué posición estás, eso es muy bueno. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque habla de que tu corazón, quizás pequeño, aún quiere ser librado de esa posición. Y si tú estás convencido de que Dios te ha salvado y de que Él es quien te ha hecho un buen siervo fiel, Él te ha hecho un buen siervo fiel, descansa en Dios. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Y así quedamos despedidos. Señor y Dios, Padre Santo, en esta hora yo te doy gracias porque tú nos has hablado un poquito de la historia de la iglesia, Señor. Gracias porque nos has hablado, mi Dios, de la posición, mi Dios, de un siervo fiel y uno infiel, Señor. Yo te ruego y te suplico, mi Dios, que no nos hagas como esos fariseos, que creyendo conocer no conocían nada, mi Dios. Que creyendo saber no sabían nada. Y que creyendo ser no era nada, Señor. Yo te ruego y te suplico que quites toda vanagloria de nosotros, que nos hagas humildes, Señor, y que nos hagas entender que toda la gloria te corresponde a ti, Señor. Que tú respondes toda oración, mi Dios amante, toda duda. No como queremos, mi Dios, pero tú respondes, Padre. Y saber y entender, mi Dios, que ciertamente todo lo que hacemos es para ti, mi Dios. Que lo que hacemos para la iglesia no es para que seamos vanagloriados o recordados, mi Dios, sino que sea, mi Dios, porque es tu viña, porque es tu fruto, porque es tu trabajo, Señor, y porque tú nos has de pedir cuentas y a ti te hemos de entregar todo, mi Dios, porque a ti te corresponde. No adueñarnos de lo que hacemos, ni aún incluso de nuestros hijos, porque aún a ti te corresponden, porque tuyo es todo, mi Dios, porque toda la gloria es tuya, Padre bendito. Gracias por tu amor, por tu bondad, misericordia. Gracias por todo lo que tú has hecho y lo que harás a través de nuestras vidas, mi Dios, y a través aún incluso a pesar de nuestras vidas, mi Dios. Gracias por tomarnos y hacernos el nuevo Israel, un Israel que tú has escogido desde el principio de los tiempos. Amén.